No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a Láser, el programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María y los voy a estar acompañando hasta la 1 de la madrugada, como cada santo sábado. A esta hora estoy lista para ponerles muy buena música. Traigo muchas rolas nuevas, algunas con algunos sampleos o reversiones que quizá van a reconocer. Estén en donde estén, si ya van para la fiesta, si van de regreso, si la están armando en su casa, si les ocurrió ponerse a oír música en este momento. Muchísimas gracias por sintonizar el Reactor 105 y pues vamos a arrancarnos con la fiesta para que no nos gane. Eso que acaban de escuchar es orgullosamente talento nacional, son estos enmascarados conocidos como The Wookiees. Parece que fue ayer cuando sacaron su primer disco y escuchábamos discotecno a todo volumen y además los veíamos actuar en escenarios como el Vive Latino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, ya tienen sus añitos, son André y Calacas y bueno, pues ahora tienen un nuevo sencillo que es este que acaban de escuchar y que lleva el nombre de Mr. Fat White. ¿Y por qué se llama Mr. Fat White? Porque es la combinación entre Barry White y Fatboy Slim. Así es, tiene sampleos de esos dos clásicos del R&B and Soul de Barry White, influencias electrónicas de inicios de los años de los 2000 como Fatboy Slim. Pues han explorado bastantes diferentes direcciones los Wookiees, un poco más fresas, menos fresas, y ahora regresan con esto. Yo espero que esto signifique pues un nuevo disco. Chéquense el video porque está hecho por Realidad, que ya saben que está muy de moda, y bueno, lo pueden hacer a través del YouTube, y pues si les parece, seguimos adelante con la música. Gracias por participar y por interactuar a través de las redes. Estoy en Instagram como @mariela del radio, sobre todo en Twitter como @mariela del radio, y el Facebook, que aunque no participo mucho, pues sí veo todo lo que ponen. Vientos, pues dicho esto, vámonos con más música nueva, y esto que viene a continuación es una colaboración que no me esperaba. Por un lado tenemos una banda americana de punk de Baltimore, de Maryland, que se formó en 2010 y bueno, pues se llaman Turnstile. Y ustedes dirán, ¿qué carajos hace una banda como esa en Láser? Pues yo se los voy a explicar. Se juntaron con Bad Bad Not Good y recuerdo la primera edición del Sonar en México y me quedé, la verdad, con la boca abierta. No son rigurosamente electrónicos, pero en conjunto sí que lo son. Recuerden que Bad Bad Not Good, escrito todo seguido, son de Canadá, son de Toronto y también se fundaron en el 2010. Esto que hicieron juntos se llama Underwater Boy, o lo que es lo mismo, pues, un chico debajo del agua. Y pues suena a través del láser aquí en Reactor 105. Espero que les guste y regresamos con más para este primer bloque. Bienvenidos a Láser, a Reactor, y que empiece la diversión. By the way. Muy bien, pues ahí estuvo Underwater Boy. Les dije que estaba increíble y que les iba a gustar. Esto que acaban de escuchar es de Bad Bad Not Good y Turnstile, para que si quieren apuntarlo y escucharlo después, lo puedan encontrar en cualquiera de las plataformas. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo se le están pasando? Espero que estén muy chido y que su fin de semana vaya muy bien. Y si no, yo me voy a encargar de hacerlo un poquito mejor. Lo que viene a continuación es Skinny Wizard, se llama Beaming. Y bueno, pues simplemente tenemos aquí a este artista llamado Skinny Wizard, que es de Helsinki y de Finlandia. Entonces, nadie lo conoce, yo tampoco lo conocía, pero bueno, pues tiene por aquí un pedacito de música que forma parte de un EP que se llama Off Lead EP. Y bueno, pues este EP también acaba de salir, está nuevecito del 11 de agosto y pueden encontrar 4 rolas. Yo escogí esta que se llama Beaming, así que van, disfrútenla, banda nueva que no conocíamos, rola nueva y pues ahora sí que emociones nuevas para Láser. Siguen aquí en Reactor 105. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Light, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Light, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Light, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Lights, they start beaming. Light, they start beaming. We'll be right back. ahí estuvo Skinny Wizard con esto que se llama Beaming. Me encanta descubrir cosas nuevas, me encanta que suenen bien y me fascina que queden bien con lo que ponemos en láser porque sí le dedicamos tiempo y esfuerzo a la selección. Ahora esto que viene a continuación, pues ya le tienen cariño, yo creo. Hace poco les presentábamos la más reciente canción de los Chemical Brothers que se llama Live Again. Así es, se llama Live Again. Y pues, si bien la original está bastante, bastante chida, aquí les acabo de encontrar un remix por parte de Maya Jane Coles. Así es, acaban de subir a las redes sociales este remix, y bueno, si no la conocen, es una productora, es una ingeniera de audio y es una DJ que está basada en el Reino Unido, y con mucha honra, ella es británica y japonesa, y pues es mujer aparte. Y pues me late que los Chemical Brothers hayan escogido a esta chica de 35 años para hacerle un remix a su más reciente canción. Así que ojalá que disfruten de esto que se llama Live Again o Vive de Nuevo. A veces hay que darse la oportunidad de volver a vivir cosas o vivir de nuevo. Aquí está para ustedes los Chemical Brothers y seguimos aquí en Láser. Thank you. Chido, pues ahí estuvo Live Again por parte de los Chemical Brothers, pero con un remix de Maya Jane Coles. La neta, si bien las rolas de Chemical Brothers en su versión original son increíbles, cuando alguien como ella les mete mano, no la conocía, la neta es que ¡pum! Se dispara la carrera y la neta se junta lo bueno con lo mejor. Venga, esta ya se las había puesto en alguna ocasión, pero estoy cada vez más feliz con lo que hacen los Neil Francis. La neta, desde que los vi, abriéndole a Jungle, me parece, pues no los he podido quitar de mi radar. Así que quiero repetir esta rolita que les puse hace un par de semanas, porque ahora me gusta más que la primera vez que se las puse, y creo que es una buena candidata para ser una de las mejores rolas del año. Esto se llama Standing My Ground. Lo que quiere decir, pues, manteniéndome en mi posición, no me voy a chantar, aquí estoy de frente. Y así lo van a hacer los Neil Francis y van a insistir hasta que se cuelen en todos sus playlists. Espero que sigan disfrutando el láser, aquí está Neil Francis con esto que se llama Standing My Ground. Vamos a un corte y regresamos con la otra mitad del láser. Así es, ya estamos de vuelta con la segunda mitad de este su programa de música electrónica a través de Reactor 105 llamado Láser. Yo soy María, como les iba diciendo, y si acaban de sintonizar, pues estamos en la plena estrenadera de música porque es gratis y además es lo que más millonarios nos hace. Ni un peso más, ni un peso menos, pura música gratis, chida y buena onda. Y voy a empezar a explicarles qué es lo que acabamos de escuchar para inaugurar este segundo bloque de Láser. Se trata de nada más y nada menos que una rola original de Depeche Mode. Así es, Peace, así se llama esta rola, que ustedes pueden encontrar como segundo sencillo de su álbum Sounds of the Universe, que salió en el 2009. Si se acuerdan, pues es una rola que quizá no sonó tantísimo, pero el disco, pues como todos los de nuestros queridos Depeche Mode, estaba increíble, y ahí venía Wrong, Hold to Feed y Fragile Tension. Hay que acordarse que Depeche Mode está a la vuelta de la esquina. Vienen por ahí el 21, 23 y 25 de septiembre al Foro Sol. Espero estar ahí, Diosito, mándame suerte porque no me quiero perder a Depeche Mode, aunque sea pues ya, con uno menos, ¿no? Y bueno, pues si dicen no, pues no se parece nada a la versión original, es básicamente porque no es la versión original. Es un remix hecho por Justus Conke, quien es un productor de techno alemán, y si dicen, pues yo no tengo ni idea de ese quién es, si han escuchado la rola de From Disco to Disco aquí en Láser, que es ese gran clásico por Whirlpool Productions, él formaba parte de Whirlpool Productions, así que sigue dándole muchísimos años después, ya con 57 años de edad. Vámonos con más música porque tengo varios preparado para usted, y bueno, pues a continuación es el turno de escuchar a alguien que no estoy muy segura de si estoy pronunciando correctamente. Se escribe STR4TA, así que yo he decidido llamarle Straighta. Y supongo que tiene sentido porque quiere decir más derecho. La rola se llama Lazy Days y básicamente pues es una colaboración con alguien llamado Emma Jean Thackeray. No conozco ni a Straighta ni a Emma Jean Thackeray, pero eso no es todo, sino que esta también es un remix, y es un remix hecho por Wallace. Así que matamos tres pájaros de un tiro, conocemos tres artistas nuevos que no conocíamos antes, y pues eso lo vamos a hacer gracias a Láser, que siempre estoy encontrando buenas cosas y siempre estoy averiguando qué voy a poner. Así que vamos a conocerlos, vamos a escucharlos y vamos a decidir si es que nos gustan. Aquí está Straighta con Lazy Days, Emma Jean, y también un remix de Wallace. Siguen escuchando Reactor 105 y siguen aquí en Láser. We'll be right back. vientos. Ahí estuvieron estos tres unidos y pues básicamente les recuerdo que se llaman Straita, que se escribe con cuatro. Es una banda que básicamente es un proyecto más bien. Sí, de Gilles Peterson y Jean-Paul Bluey Monique, que bueno, pues se basan en el Brit Funk de principios de los 80. Así que ahí están, hay que seguirles la pista porque se ve que están subiendo como la espuma. Vámonos con lo que sigue, con lo que nos truje. Más estrenos a través de Reactor 105. Y si ustedes han tenido un poco de frío últimamente, esto les va a quedar como anillo al dedo porque se llama The Cold Song o la canción fría. Y es otro remix. Ya saben que aquí nos gusta bastante entrarle al remix. The Cold Song es una canción original de 1981 de un tal Klaus Nomi y apareció en 1995 también en otro disco y volvió a agarrar así como nuevos bríos. Pues ahora está agarrando más nuevos bríos porque le hizo un remix nada más y nada menos que Arnaud Rebotini, que ya saben que los franceses casi no se les da esto de la música electrónica. Pues es un productor francés, es un miembro de la banda Black Strobe y bueno, pues ahora sí que le metió mano a este clásico y lo dejó aún mejor de lo que estaba, tengo que aceptarlo. Así que gente, sigan escuchando Láser a través de Reactor 105 y esto se llama The Cold Song, pero es un Arnaud Rebotini remix. Regresamos con más música nueva aquí a Reactor 105. Oh, estuvo The Cold Song, pero en un Arnaud Rebotini remix. Y bueno, pues ya saben, una canción original de Klaus Nomi de principios de los 80. Ahí ahorita estamos viviendo todo un revivir, valga la redundancia, un revival. Se está poniendo en boga otra vez todo lo de la década de los 80, los 70, también los 90, incluso la forma de vestir, pero eso siempre pasa. La cosa siempre da vueltas, así que nunca tiren lo que tienen, porque nunca saben cuándo se va a volver a poner de moda. Vámonos con otra rola, esta está más sencillita de explicar. Pues ahora sí que descubrí un nuevo grupo que se llama The Umlauts. Y pues ellos son un cuarteto que hacen un poco de art punk, pero lo están mezclando con cosas francesas, alemanas, italianas, en fin, es una especie de collage de todo. También un poquito de krautrock por aquí y por allá. Están basados en Londres, pero pues mejor que explicarlo con etiquetas, se los explico con la propia canción. Acaban de sacar algo que se llama Dance and Go o Baila y Ve, así que o vete o con todo, como quieran interpretarlo. Ahí está Dance and Go y es por parte de, escuchen bien, los Umlauts. Se escribe Umlauts. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105 y esto sigue siendo música bastante, bastante nueva. We dance and then we go. Vientos, pues ahí están The Umlauts o The Umlauts con esto que se llama Dance and Go. La neta me gusta mucho para haber sido la penúltima rola de este láser. Ya sé, todo lo bueno tiene que terminar. Pero no se preocupen, próximo sábado nos escuchamos en punto de la medianoche. Quiero agradecerles de corazón profundamente que me escuchen. Pues no solo que oigan, sino que escuchen, porque le echo muchas ganas, porque busco, porque rasco, porque les estoy compartiendo un pedacito de mi alma a través de la música que me gusta escuchar. Y pues la neta es que a estas horas tan extrañas se siente más chida la vibra. Espero que se la pasen súper chido. Gracias también a Blakey, quien produce este programa, a los que escribieron, a los que no, y a los que me siguen, pues también. Si me quieren seguir, los invito a hacerlo a través de Instagram, @Mariela del Radio, y como les decía, también en Twitter, @Mariela del Radio, así como Mariela del Barrio, pero en vez de barrio, pues radio. Me voy a despedir con una última canción, y pues esta va a ahora sí que ponerle la cereza al pastel. Se trata de nada más y nada menos que una canción que se llama Journey o Romy. No sé cuál de las dos es la banda, la verdad. No tengo ni idea porque también la acabo de descubrir. Pero, pues, en un momento se los digo. La neta es que lo que más me gusta es poner cosas que ni siquiera yo sé de las cuales estoy hablando. Aquí está. Ahora sí. La banda se llama Journey y la rola se llama Romy. Yo estuve jugando Romy hace poquito. Algunas se ganan, algunas se pierden, pero es parte de la vida. Este es el segundo sencillo de un EP que se llama Outburst. Y bueno, pues pueden encontrarlo en todas las plataformas. Salió el 4 de agosto de este 2023 y suena súper chido. Disfruten, muchísimas gracias por escuchar Láser y adiós. Fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.